te voy a contar lo que le sucedió a un hombre muy famoso y muy valiente. Se llamaba Sansón y era tan fuerte que Esperanza diera su nación. Muy vanidoso fue, tan orgulloso que se olvidaba que la fuerza siempre viene de Dios. Fue una mujer quien lo engañó con sus palabras que no eran de amor, pues no obedeció otra vez y le sacaron los ojos, pues su secreto le reveló a una mujer que no amaba a Dios. Él perdió la fuerza y el poder de Dios, y aunque Dios le y todo lo que sufrió, nunca habría ocurrido.